La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, el Templo Filadelfia en Puebla, México, tiene el gusto de llegar con usted en este pequeño devocional de la Palabra de Dios, que nos ha sido dada a través de nuestras directoras y de la pluma de su servidor, el Pastor Armando Miranda. Le damos la bienvenida. Que Dios bendiga su día. Este es el día viernes 2 de agosto del año 2019. Soy el pastor Armando Miranda para la Iglesia IMEC Filadelfia en Puebla, México, y para todo aquel que quiere escuchar las palabras de vida de Cristo. Nuestra cita bíblica está en el libro de Génesis capítulo 11, de los versículos 1 al 9. Era entonces toda la tierra una lengua y unas mismas palabras, y aconteció que, como se partieron de oriente, hallaron una vega en la tierra de Sinar, y asentaron allí y dijeron los unos a los otros, «Vaya, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego». Y fueles el ladrillo en lugar de piedra, y el betún en lugar de mezcla. Y dijeron, «Vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra». Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un lenguaje, y han comenzado a obrar, y nada les retraerá ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí sus lenguas, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra. Desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Hasta el versículo 9 he leído. Esta porción sería bueno recapitularla cuando hacemos planes sin Dios. ¿Tú algún día has hecho planes sin Dios? ¿Te has preguntado por qué todos tus planes prosperan o no prosperan? ¿Te esforzaste? ¿Pensaste que habías pensado en todo? ¿Planeaste todo, pero no se dio? ¿O no se dio porque la mayoría de veces uno piensa que no se dará? Sin embargo, porque excluimos a Dios y planeamos conforme a nuestro conocimiento y recursos y logros y excluimos a Dios de nuestros planes, es que acabamos fracasando. ¡Qué insensatez! Un Dios omnipresente, omnipotente, lo sabe y lo puede todo, y pensamos que Dios no nos podrá ayudar y guiar en la dirección correcta, mostrándonos cuándo, cómo y dónde. Dios nos da todo entonces para andar en el centro de su voluntad. Así que excluir a Dios de nuestros planes es necedad, siendo que Dios nos ama, nos cuida, nos afianza. ¿Lo excluimos a Él? ¿Por qué lo hacemos? Si recordamos esta historia de Génesis que acabamos de leer, encontramos que Noé vivió 350 años después del diluvio. Les leo el capítulo 9 de Génesis, el verso 1, y bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y díjoles, fructificad y multiplicad, y henchid la tierra, y vuestro temor y vuestro pavor será sobre toda la tierra, sobre toda ave de los cielos, sobre todo lo que se moverá en la tierra, y en todos los peces de la mar, en vuestra mano son entregados. Así que Noé vivió 350 años más después del diluvio. Tuvo entonces mucha más descendencia. Dios le dio un mandamiento desde el principio. En Génesis 1:28 leemos, y los bendijo Dios y díjoles, fructificad, multiplicad, henchid la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces de la mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre toda la tierra. Hasta ahí el verso que acabo de leer, que es el verso 28. Entonces ya había pasado el diluvio, cuando Sem, Cam y Jafet vivieron también 350 años más de vida después del diluvio. Noé tenía esta vida, 350 años más tuvieron otra decisión. y la decisión fue de no separarse, tener una sola lengua, una sola casa. Decidieron entonces no hacer el mandamiento de Dios, de extenderse, de llenar toda la tierra, sino que hicieron sus propios planes. ¿Dónde están sus planes? De cierto, muchos de ellos pensaron que podían fructificar. ¿Cuántas veces nosotros, por cierto, no planificamos nuestras actividades diarias? Nosotros no consideramos a Dios en nuestros planes y hacemos nuestros planes haciendo que Dios evada lo que según nosotros pensamos hacer. Le decimos muchas veces a Dios y a Jesucristo Señor y Salvador, y si Él lo es, ¿por qué no tomamos en consideración sus planes, los planes de Él en los nuestros y los nuestros en los suyos? Porque son mis decisiones en la vida, muchas veces pensamos, pero nunca podremos igualar los planes de Dios, porque conoce nuestras debilidades y Él conoce nuestras flaquezas, nuestros males, nuestras propias fortalezas también las conoce. Sabe qué es lo mejor para que tengamos y trata de evitar nuestras complicaciones. Sin embargo, proseguimos en nuestros propios planes y entonces fracasamos. Nos preguntamos por qué no funcionó. Porque si Dios no está en nuestros planes, ¿cómo va a funcionar? Porque Dios es un planificador, hará que funcione a la perfección lo que nos da, pero la mayoría de nosotros no planificamos conforme a Dios, hacemos nuestros planes sin dejar que Dios se incluya en ello. Le hago una pregunta, cuando usted va a comprar algo, ¿le consulta a Dios? Cuando usted va a casarse, ¿le consultó a Dios? Cuando compró su casa o el lugar donde va a vivir, ¿consultó a Dios? Y podemos seguir con la lista y ver cuántas cosas hemos hecho sin consultar a Dios. Si no buscamos a Dios en nuestros planes, entonces ¿cómo vamos a ganar? Lo único que hará nuestra vida es que perderá. Tomamos decisiones equivocadas, erradas, planeamos sin la voluntad de Dios, pero ¿qué? ¿No es el tiempo de buscarlo? Todo lo que hay en nuestra vida le interesa a Dios, pero ¿cómo lo planificamos? Porque a Dios le interesa todo lo que a mí me interesa. ¿Usted tiene un plan? Hay cosas que hacemos que son de vida y muerte, y muchas veces no le preguntamos a Dios, ni acostumbramos a hacerlo. ¿Cuál es el propósito de esto? Entonces pudiéramos preguntar. En el mundo de los negocios, mucha gente hace sus propias cosas, sin embargo excluyen a Dios en la vida. Así que, número uno, quiero decirle, cuando hacemos planes sin Dios, no contaremos con la promesa divina de Dios en su protección y en su cuidado. ¿Cuántas veces nosotros vivimos excluyendo a Dios? Entonces las cosas nos salen mal, emocional, mental, económicamente, en cualquier situación. Esta Torre de Babel es una enseñanza de tomar decisiones sin contar con el plan de Dios. Porque ellos dijeron, esto es lo que haremos, esto es lo que emprenderemos, completamente contrario a lo que Dios dijo. Luego no pudieron ellos salir adelante. ¿Cuántos de nosotros hoy estamos endeudados por decisiones que hicimos y que muchas veces llevamos a la familia y le preguntamos a Dios por qué estamos ahí, sino porque los hemos excluido? No es problema de Dios, el problema es de nosotros porque lo hemos excluido. Hemos excluido a Dios en nuestra vida. A Dios le interesa entonces que lo tomemos en cuenta a cada instante en nuestras decisiones. No sea usted que edifique una torre de Babel, una torre de confusión con sus propios planes. Y luego la segunda cosa que nos limita es la ausencia de Dios. Si Dios no está con usted, ¿cómo puede seguir adelante? ¿Cómo puede tomar decisiones en esta parte vital de su vida? Luego usted no tendrá la provisión de Dios, su protección. Y la segunda cosa es que la ausencia de Dios no estará presente porque Dios no estará con usted. Que Dios le ayude en estos días a tomar decisiones correctas y a tener a Dios en su vida.